deseo hoy que te vas, que la vida te cambie, que tengas problemas con nuevas personas y no conozcas a nadie. Deseo que nunca logres amar como me amaste, que por más que quieras tener algo en serio, jamás encuentres a alguien. Quisiera, pero yo sé que tú sí vas a lograrlo. Por eso deseo que te lastimen y sin exagerarlo, que te hagan sufrir de dolor y jueguen también con tu corazón, que usen tu cuerpo al igual que un objeto y tu llanto sea peor. Deseo que quieras hablar y no tengas a alguien en quien confiar, que todos te alejen y sola te dejen llorando una vez más. Deseo que nadie te quiera y me vuelvas a amar. Y de verdad deseo que te pase todo esto conmigo. Y puro grupo firme. ¡Quieras reír!